Edillo Sánchez tiene el sabor de la noche. Price of faith, talk about the people going under. We'll be right back. clásico de los 90 inicia hoy el sabor de la noche. Les saluda Emilio Sánchez, este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Y empezábamos con el señor Seal y un tema que él hizo originalmente en 1991 en una versión en vivo en el Teatro Olimpia de París. Crazy, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral el sabor de la noche. Así que vamos a continuar ahora con música, el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Son las 8 y 7 minutos, turno ahora para un clásico de una película de James Bond. Llega Sir Paul McCartney con su banda Wings, y esto que dice así, Live and Let Die. When you were young and your heart was an open book, you used to say, live and let live. You know you did. But if this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry, say live and let die. Coming Beyoncé con Naughty Girl. En el sabor de la noche le saluda Emilio Sánchez. Este es el sabor de los clásicos. Son las 8 y 14 minutos. Y les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y en los dos lugares con el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Me acompaña en el sonido Jonathan Saavedra. Y son las 8 y 14 minutos. Vamos a continuar ahora con una de las reinas del disco. Llega Gloria Gaynor con este tema que es el más importante de su carrera. Esto se llama así, I Will Survive. You're not están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Esta hora en un remix muy especial, Shard Day con Paradise, a las 8:27 en El Sabor de la Noche. Soy Emilio Sánchez y vamos a saludar a los que se conectan a estar en nuestras redes sociales. Vamos a empezar con el Instagram, Emilio Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Saludamos a Nene Guerrero 09, Raúl Macías Abogado, Sabe a los Dioses, Jonathan Jiménez Quitián, De Julián Clip, Sol View, Erika Sánchez F, Esteban Leo M, Edwin Fernando Basto, Miguel de Narváez, Marquetería Estudio 51, Mauro Ibarra 51, M. González 28, Andrés Vasallo 3971, Claudia Morales 74, Maritza 2310, B. Molina Quite, Daniel Murcia G, Luis Enrique 6874, Lulú 2476, Dorothy Dorot, Camilo 75, Luis Enrique 6874, Alejo Pasos 77, Selecting Jam 08, Sandra 015, FPA 1392, 1 Verónica AC, Richard White CLA, gran amigo de la casa, The Me Whites, Dorothy Dorot, Cora Hurtado, Madame Pepa de Café. Y bueno, vamos a continuar ahora con esto que dice así de los 90, llega Us 3 con Cantaloupe. Ladies and gentlemen.

clásico de 1980, producción y composición y arreglos musicales de Bernard Edwards y Nile Rodgers de la banda Chic, con la reina Diana Ross del álbum Diana, la canción I'm Coming Out en El Sabor de la Noche. Le saluda Emilio Sánchez y vamos a continuar ahora con algo del año 2002, El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, turno para un grupo de Inglaterra. De su álbum Whatever Gets You Through the Day llega Lighthouse Family con esto que dice así: Happy. sabor de la noche, un clásico de 1987, la banda de Steven Tyler, de Joe Perry, Aerosmith, con un tema de su álbum Permanent Vacation, Dude Looks Like a Lady. Soy Emilio Sánchez y hoy vamos a terminar con un clásico de los 90, una de esas canciones que fueron responsables por la explosión latina en los Estados Unidos. Y este fue uno de sus grandes protagonistas. El señor Ricky Martin llega con Living la Vida Loca. Quisiera darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Jonathan Saavedra, Laura Hoyos, Laura Franco por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer. That girl's gonna make me fall. She's in some new sensations, new kicks in the candlelight. She's got a new addiction for every day and night. She make you take your clothes off and go dancing in the rain. She make you live a crazy life, but she'll take away your pain. New York City, in a funky cheap hotel. She took my heart and she took my money. She must have slipped me a sleeping pill. She never drinks the water, makes you order French champagne. Once you've had a taste of her, you'll never be the same. This will make you go insane. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9.